Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Y al pie de un verde maguey, yo me quedé. Mi amor se quedó dormido, qué ingrato fue. El delirio de lo dulce satura los puestitos, las tienditas de la esquina, las de conveniencia, las cajas de los centros comerciales. No escapamos. Hace ya algunas décadas, la publicidad nos convenció de que el refresco era el remedio para la sed. El refresco en la mesa familiar sigue siendo un estratagema comercial. Décadas completas de publicidad convirtieron a marcas de dulces, pan y refrescos en artículos de primera necesidad en cada rincón de nuestro país. Las ganancias millonarias han hecho eficiente la distribución de estos productos a los lugares de más difícil acceso, como lo son muchos de los pueblos y comunidades indígenas. Pero ay, Dios mío, quítame esta cruda, me va a matar. Actualmente, México tiene una de las mayores prevalecencias de obesidad y sobrepeso infantil en el mundo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, el número de personas obesas y con sobrepeso en México se ha triplicado durante los últimos 30 años. Se habla de que el 71% de la población adulta en nuestro país tiene exceso de peso corporal. Más allá de consolidar la promoción de la delgadez como un estereotipo de belleza, rebasar estos rangos es lo que se ha convertido en un factor de riesgo que conduce al desarrollo de dolencias como diabetes y enfermedades cardiovasculares, que reducen drásticamente nuestra esperanza y calidad de vida. Lo más problemático de estos padecimientos es posicionar el tema del autocuidado. El autocuidado como un asunto de resistencia política e interiorizarlo más allá del discurso institucional que sanciona y responsabiliza con insistencia a las personas que viven con estos padecimientos. Sin embargo, el autocuidado no es una meta que se alcance a través del espanto. Comer como en la ciudad, cuando se viene de espacios considerados rurales, significa incorporar toda la gama de productos industrializados, es adquirir cierto prestigio y dejar de lado el quelite y otros productos locales que gradualmente están dejando de consumirse. Esta presión simbólica y material, junto con la buena distribución de productos chatarra en todos los rincones del país, ha favorecido la consolidación de patrones de alimentación. Las y los compañeros de cuatrovientos.net nos comparten que el segundo tributo después del maíz que se pedía a los pueblos conquistados por los mexicas era el frijol. En la cueva de Ocampo, en Tamaulipas, y en Coaxcatlán, Puebla, se encontraron lo que hasta hoy son los restos de frijoles más antiguos hallados en México, hasta 4.000 años antes de Cristo. El frijol fue la fuente principal de proteínas de origen vegetal de la dieta mesoamericana prehispánica. Los frijoles, a diferencia del maíz, que es una sola especie, se diversificaron en lo que ahora es el territorio mexicano. Aunque históricamente se han encontrado rastros de 5 especies, solo 3 de ellas tienen a nuestro país como centro de origen. De acuerdo con las fuentes históricas y los resultados arqueobotánicos, materia prima de los estudios que realiza la doctora María Teresa Rojas Rabiela, estas 3 especies son el frijol común, el ayecote, un frijol grande parecido a la haba, y el frijol tepari. Las otras 2 especies que también se cultivan en esta región, pero cuyo centro de origen probablemente es el área andina, son el IF o frijol lima, que se cultiva en Yucatán principalmente, y el murutongo. La investigadora destacó que en la época en que llegaron los españoles al territorio mesoamericano, ya había una tradición de siglos en la que los habitantes pudieron domesticar o adaptar estas 5 especies, de cuya antigüedad se conoce algunas fechas gracias a excavaciones en cuevas secas. Además, se sabe que el 90% de las especies silvestres americanas del género son perennes, pero en el proceso de domesticación se volvieron anuales por mutaciones, como el de la vaina torcida a manera de espiral que se volvió recta. Restos de una de estas especies se encontraron en la Cueva de Ocampo, en Tamaulipas, y se dataron con una antigüedad de 4.000 años antes de Cristo, y los de Coaxcatlán, en Puebla, con una antigüedad de 3.100 años antes de Cristo. Estos son los frijoles más antiguos encontrados hasta el momento. En excavaciones posteriores realizadas en una cueva del Valle de Oaxaca llamada Huilá Nacuitz, se hallaron nuevas evidencias que permiten saber cuándo se domesticaron algunas plantas, la más antigua de las cuales es la calabaza, cuyos restos fueron datados 8.000 años antes de Cristo. Siguen en antigüedad el maíz y los frijoles. Lo más interesante es que el maíz, la calabaza y los frijoles se encuentran casi siempre asociados a nivel arqueológico, lo cual puede relacionarse con las formas de cultivo, específicamente con la práctica de asociar estos cultivos en la misma parcela desde los tiempos prehispánicos, a la manera en que se realiza la milpa contemporánea. Este término en lengua náhuatl es un concepto utilizado para describir las parcelas donde las 3 plantas se encuentran asociadas. Agregó que los frijoles, sobre todo los comunes, presentan una gran diversidad regional derivada de las prácticas culturales de los agricultores desde tiempos prehistóricos, quienes desarrollaron distintas variedades para adaptarlas a situaciones climáticas y edafológicas diversas, así como a su sabor, al igual que lo hicieron con el maíz y las calabazas. Finalmente, esta asociación de las 3 plantas, la célebre trilogía mesoamericana, fue y ha sido beneficiosa desde el punto de vista alimenticio y agronómico, porque el frijol tiene la cualidad de fijar nitrógeno en el suelo, ayudando así a la nutrición de sus acompañantes, el maíz y la calabaza, y porque aporta lisina a la dieta. Los frijoles se siguen cultivando en las mismas regiones que en la precolonia para la subsistencia o el comercio local. Además, hay zonas productoras tecnificadas en el noreste del país, cuya producción se destina al mercado, con alta inversión de capital en forma de abonos químicos, herbicidas, etc. Tenemos 2 mundos. Uno donde el campesino sigue cultivando su frijol de manera tradicional en las milpas, y otro, en las regiones productoras de frijol a nivel comercial, mucho del frijol que consumimos y se compra en los supermercados viene de esas regiones agrícolas orientadas al mercado. Francisco Javier Clavijero, historiador jesuita del siglo XVIII, describió al frijol como un exquisito alimento de la gente pobre, pero también regalo de la nobleza española, lo cual no deja lugar a dudas de que el frijol gustó mucho a los españoles y a la gente de la clase más alta. La agricultura en Mesoamérica, en la época prehispánica, la ha caracterizado como una agricultura sin animales, ya que todas las labores se hacían a manos. Gracias a la selección manual e individual de las mejores mazorcas y vainas de frijoles a través de los siglos, se logró una mejoría genética de las características, tamaño, color y sabor de los productos, es decir, permitió una selección de características deseadas y deseables de estos y otros cultivos. Esta tarea no terminó con la conquista, pues los campesinos siguieron y continúan seleccionando sus semillas y ejemplares de manera manual. La asociación del consumo de frijol con personas de menores recursos en un contexto en el cual la dieta de los mexicanos ha sufrido diversos cambios hacia el consumo de harinas y azúcar refinados ha producido una disminución en su consumo. Por lo anterior, se considera necesario diseñar campañas para fomentar el consumo de frijoles y leguminosas en general, como lo hizo la Organización de Naciones Unidas al proclamar el 2016 como Año Internacional de las Legumbres por su gran beneficio a la salud. María Teresa Rojas sugirió elaborar económicos y prácticos recetarios para incentivar y facilitar el consumo de legumbres como el frijol, y con ello desplazar el consumo de alimentos que no aportan nutrientes. Se debe aprovechar el conocimiento vigente de madres y abuelas para recoger recetas y difundir las muchas formas de preparar los sabrosos y nutritivos frijoles. En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org, correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Con la soberanía alimentaria convertida en quimera y con el autocuidado reducido a monótonas prácticas de salud, el número de personas con diabetes e hipertensión abarrotan los servicios de salud. Esto se traduce también en la necesidad de que sean otros y sobre todo otras las que se encarguen de nuestro cuidado cuando caemos en estos padecimientos. Se multiplica así el oficio del cuidado en la misma categoría de actividad doméstica no remunerada. Una actividad dolorosa, demandante e invisibilizada, que suele caer mayoritariamente en las mujeres de las familias de nuestro país. Etnografías al aire. Una sección de las compañeras de investigación y diálogo para la autogestión social. Nos comparten testimonios y reflexiones recuperadas desde el campo de la antropología. La maestra en antropología social Cecilia Guadalupe Acero Vidal nos comparte la siguiente historia en su tesis, Viviendo con la enfermedad. Doña Berenice tiene 71 años. Nació en el municipio de Trinitaria, pero se vino a vivir a San Cristóbal hace 30 años con su segundo esposo. Su primer matrimonio fue en Trinitaria cuando tenía 19 años, pero enviudó 5 años más tarde. Su esposo se pegó un tiro en una borrachera, pero sus suegros le echaron la culpa a ella. Vendió su casa y se fue a vivir con sus hermanas a México. De su primer matrimonio le quedaron 2 hijas, una de 2 años y la otra de 3. Ambas tenían retraso mental a consecuencia de una enfermedad que tuvo doña Berenice, toxoplasmosis. Un parásito que doña Berenice cree que lo agarró del murciélago. Las llevó a México para que les hicieran estudios, pero no encontró remedio. Así que regresó a su municipio. Vivieron en un ranchito que compró con el poco dinero que le dio su suegro después de mucho pelear. Ambas usaban pañales de tela. Una no podía caminar, solo hablaba. Y la otra no hablaba, pero sí caminaba. Así que vivían encerradas. Al poco tiempo se murió la niña más grande. Tenía 9 años y se quedó con la mayor. Con ella decidió regresar a México, pues una de sus hermanas le dijo que la iba a apoyar para que la hospitalizaran. En el Hospital Juan N. Navarro, su hija sirvió para hacer numerosos estudios de la enfermedad durante algunos meses, pero no para su alivio, sino para futuros enfermos. Cuenta que la dejó un fin de semana, y cuando regresó, la niña estaba tirada en el suelo sin haber comido, así que se fue a quejar con el director del hospital, y él le pidió que se quedara para que ella misma cuidara a su hija. Así que fue enfermera de su hija durante 3 meses, hasta que se la entregaron y se regresó a Trinitaria. A los 3 años murió su hija. Tenía 14 años. Viuda y sin hijos, se regresó a vivir a México. Durante su estancia estuvo en un tratamiento para tratar su toxoplasmosis. Después se fue a vivir a Ciudad Juárez con una de sus hermanas. Después regresó a Trinitaria, donde conoció a su segundo marido. Viudo también y con 6 hijos, de los cuales doña Berenice terminó de criar a 3. Se casaron, tuvieron un hijo y se fueron a vivir a Ocosingo, ahí por el entronque con Altamirano. Pero con el problema del levantamiento armado de 1994, perdieron todo, pues fue ocupado y les dio miedo regresar, pues en ese momento estaban en Trinitaria, ya que su mamá acababa de morir. Decidieron venir a vivir a San Cristóbal. Ahí vivió con su esposo durante 20 años. Un día, su esposo comenzó a tener problemas con la próstata, así que fueron a México a que lo operaran, pues allá vivían dos hijos de él. Tiempo después regresaron por una operación de la columna de su esposo, pero tiempo después también le diagnosticaron cáncer de colon y ahí ya no pudieron hacer nada. Hoy vive con su hijo, la segunda esposa de su hijo y su nieta. Comenzó a trabajar después de que su primer marido falleció. Vendía pan, rompope, galletas y curtido de frutas. Con su segundo esposo puso un restaurante y una tienda de abarrotes en el rancho de Ocosingo, pero como no quiso regresar a su casa después del levantamiento, regresaron a la cabecera municipal y ahí pusieron un hospedaje. Ese es el que actualmente tiene, pero lo atiende su hermano, pues ella vive en San Cristóbal y actualmente únicamente se dedica al hogar. Es católica, pero después de la enfermedad de sus hijas, regaló todas sus imágenes y dejó de rezar. Después de un tiempo, cuando vivió con sus hermanas, fue a visitar al Cristo del Cubilete, donde le pidió perdón y volvió a retomar la religión. Es devota de la Virgen de Guadalupe, de Cristo, del Niño Dios, Justo Juez, de la Virgen de la Luz y de la Santísima Trinidad. Siempre ha utilizado médicos particulares por cualquier enfermedad, sobre todo por la enfermedad de sus primeras dos hijas y luego por la de su segundo esposo, pues a pesar de que tiene un hijo con ISSSTE, no la ha podido dar de alta porque tiene errores en su acta de nacimiento. La mamá de doña Berenice comenzó con diabetes a los 65 años. Sus niveles de glucosa siempre estaban altos, le ponían insulina, tuvo 3 o 4 comas diabéticos. La última vez le subió mucho y después de eso ya no le volvió a subir, mas a los pocos años se murió. Ella pensaba que la causa de la diabetes de su mamá había sido un susto que tuvo justo antes de que comenzara con los síntomas. Doña Berenice tiene diabetes. No tuvo ningún síntoma previo al conocimiento de la enfermedad. Se enteró cuando fue a ver un médico particular a hacerse unos estudios por una causa que ni recuerda. Y al revisar los resultados, el médico le dijo que tenía diabetes. Lo primero que hizo fue pensar en lo que su mamá había sufrido por esa enfermedad, así que le dio mucha tristeza. Piensa que le dio diabetes de tantas penas: la muerte de su primer esposo, la enfermedad y muerte de sus primeras hijas, pero también piensa que fue por herencia, pues su mamá había tenido la misma enfermedad. Cuando su mamá se enteró que tenía diabetes, le dijo que no le quedaba más que cuidarse. Estuvo 5 años con este doctor sin tratamiento, que con su alimentación podía mantenerse bien, por lo que le prohibió pasteles, azúcar, chocolate, paletas. Pero doña Berenice no siguió bien la dieta, pues era muy difícil para ella. Así que en una ocasión se le subió la glucosa y el doctor le comenzó a dar pastillas. Dejó de acudir con este médico porque un día lo encontró enojado y ya no regresó, así que comenzó a buscar otro. Entonces comenzó a tomar otras pastillas. Después de unos meses dejó de ir al doctor porque comenzó el cáncer de colon de su esposo. Durante toda la enfermedad no fue a ningún médico, solo compraba las pastillas que tomaba antes y de cuando en cuando se realizaba un análisis de glucosa. A pesar de que continuaba tomando sus medicamentos que compraba en las farmacias, durante el cáncer de su esposo se sentía muy mal por la enfermedad y por su diabetes. Aunque le daba más importancia al cáncer de su esposo, nunca dejó de tomar sus medicamentos. Había ocasiones en que lloraba de camino a la farmacia. Se sentaba en la calle porque no sentía sus rodillas. Caminaba, pero no sentía sus piernas. Parecía que caminaba en el aire. A pesar de todas las penas que tenía, trataba de cuidarse, pues pensaba que si se le subía el azúcar, la iban a internar e iba a estar en una cama junto a la de su esposo. Y eso no podía ser, pues ella tenía que cuidar de él. Da gracias a Dios de que no quedó tirada en las calles de la Ciudad de México. Cuando murió su esposo, no se dio cuenta si se le subió el azúcar, porque no sintió nada y tampoco se dio cuenta. Pero a partir de la muerte de su esposo, se deterioró física y emocionalmente, pues comenta que antes de eso sabía hacer muchas cosas, como mandar mensajes en el celular, pero que desde que se quedó viuda ya no lo ha podido hacer. Piensa que porque también se ha traumado por tantos problemas que ha tenido. 2 meses después de la muerte de su esposo, escuchó hablar a una señora sobre un grupo de autoayuda, mientras hacía la cola para recibir el dinero de un programa. Entonces, se decidió a ir. Se presentó al grupo diciendo que tenía diabetes y que hacía 2 meses de la muerte de su esposo. Comenzó a llorar y de repente sintió por detrás una mano y una voz que le dijo: «Doña Bere, es usted muy valiente». Desde ese primer día sintió el apoyo de las compañeras. Al inicio el doctor la recetó, pero después tuvo que empezar a usar insulina, pues la glucosa no le bajaba. Comenzó con 10 unidades y actualmente se pone 15. Desde que se fue a México con su esposo enfermo comenzó a tomar hierbas. Allá tomó marrubio. Cuando regresó a San Cristóbal trajo un poco, pero se le terminó y no encontró de esa hierba acá. Su hijo está feliz de que ella asista al grupo y está muy agradecido con el doctor por todo lo que su mamá ha cambiado a partir de que asiste a este grupo. Doña Berenice piensa que si no estuviera el grupo ya se hubiera muerto, porque ahí el doctor sí está pendiente de sus estudios cada mes. Cuando estuvo en México la última vez con su hermana, le recomendó la hierba de marrubio para la diabetes. La estuvo tomando y cuando regresó a Chiapas compró una dotación, pues aquí no lo venden. En las pláticas con las compañeras del grupo se pasan recetas de hierbas como el hinojo, el ajenjo y otra que parece manzanilla pero es amarga. Las toma aunque no nota muchos cambios. Tiene glucómetro en casa y lo utiliza cada 3 o 4 días para saber cómo está su azúcar. Le sirve como un freno, pues cuando sale alta se cuida más en su alimentación. Le costó mucho trabajo aceptar que tiene una enfermedad incurable, pues sentía tristeza de pensar que no iba a poder vivir con ella mucho tiempo. Pero ahora se da cuenta de que ya lleva 18 años con la enfermedad y se siente mejor que al inicio. También le costaba mucho trabajo aceptar que esa enfermedad era hereditaria, porque cuando su mamá enfermó, ella tenía ya 30 años de haber salido de su vientre. Peleaba mucho con el doctor hasta que le hizo ver que el factor hereditario tenía que ver con su sangre. Ahora que ya aceptó su enfermedad, piensa que hay 3 elementos esenciales para el cuidado: la dieta, el ejercicio y la medicina, además de asistir frecuentemente a consultas. De la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calix. Ante este panorama, ¿qué nos queda? Nos queda reapropiarnos de nuestros cuerpos, de ese cuidado de filigrana y revertir la balanza. Aferrarse a los productos no industrializados del tianguis o de los mercaditos, comprar los nopalitos, la flor de calabaza, apelar al mercado justo. Olvidarse de los cientos de productos hipercalóricos y de los otros cientos que juran ser light. Nos atrevemos a decir que entre más basura produzca el empaque, más basura estamos ingiriendo. Reconocernos cuerpos, a pesar del trabajo duro y de la falta de tiempo. Amarse como acto revolucionario y no desde la culpa. Cultivar nuestros afectos. Equilibrar y reconocer económicamente el oficio de cuidadores y cuidadoras y dejarlo de obscurecer apelando al amor incondicional. Levantarnos, ocupar el espacio público juntos y juntas a pesar del miedo que hoy se adueña de barrios y colonias. Dejar el auto y andar. Resistirse a este capitalismo salvaje que ahora expropia sabores y horarios. No se trata del consejo fácil de come frutas y verduras y haz ejercicio. Hablamos de una apuesta política por el autocuidado. Tampoco del culto al mercado de lo fitness, del cual los y las indígenas son totalmente ajenos.